A conversar con María Luz, ella es trabajadora de un SENS. Vamos a tener una conversación al respecto de lo que está sucediendo ahí en la comunidad educativa del SENS. Y a ver, un segundito. No lo encuentro. Bueno, estamos ahí buscando algo en la pauta y no lo estaríamos encontrando. Bueno, miren, mientras estamos solucionando esto, queremos un mensaje al 2617-465759. Ahora vamos a conversar con María Luz Videla del SENS 3404, Josefa Dominga Balcarce de San Martín. Ella es profe de lengua y de literatura de segundo a primera y también delegada permanente. Un saludo, María Luz, bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Gracias, gracias y disculpa la demora. Bueno, María, queríamos aprovechar para conversar con vos sobre lo que está sucediendo en esta comunidad educativa y que nos comentes todo el trabajo que están haciendo para bueno, darte pie a vos mejor. Bueno, mira, el problema es el cierre de cursos. Esto, en este momento nosotros estamos con tres cursos que están intentando cerrarnos, dos segundos años y un tercero, segundo primera, segundo tercera y tercero segunda, pero esto forma parte en realidad de un ataque permanente que sufre la modalidad de jóvenes y adultos, tanto en cuanto a presupuesto como asignación de recursos, como en general, en líneas generales siempre somos, como se dice en coloquial, el último orejón del carro. El problema principal que presenta el cierre de cursos masivos que está habiendo en todos los colegios y del que nosotros también somos víctimas es principalmente la vulneración del derecho del cual somos garantes de la educación de jóvenes y adultos y, por otro lado, la vulneración de las fuentes de trabajo. Si bien los profes, los titulares, quedan en disponibilidad y siguen cobrando, los que somos suplentes, perdemos nuestro ingreso y bueno, muchos somos sostén de familia, te imaginarás que en cualquier momento, pero a esta altura del año es muy difícil, nosotros no vamos a tener la posibilidad de buscar más horas porque termina el ciclo lectivo, entonces durante todas las vacaciones quedaríamos sin sueldo, es bastante grave. Y como te digo, los chicos que ahora están en primero quedarían sin la opción de pasar a segundo en el censo. Claro, y también entendiendo esto entre líneas, María Luz, como un posible cierre directamente de la institución, porque se impide la continuidad de Sí, los alumnos. exactamente, es a lo que se apunta. Eso es una apreciación personal, pero bueno, si vos venís cerrando cursos y nunca abriendo, Claro. más teniendo en cuenta que no es un tema que desconozca la DEPJA, la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, que estamos con un tema de baja matrícula, que siempre es un problema, ahora particularmente después de la pandemia ha sido peor. ¿Por qué? Porque se ha intentado retener a los alumnos en secundaria, no ha habido repitencia, no se ha permitido la repitencia, y es el público que mayormente llega a la educación de jóvenes y adultos, chicos con sobredad, que sabemos fehacientemente, porque todos trabajamos en varias escuelas, que se está pidiendo que no se los saque, incluso cuando ya están pasados de edad para estar en un secundario común, y ¿cómo es que se llama? Esto impide que afluyan a los SENS. Claro. Y bueno, obviamente, si nos recortan la matrícula, la crisis económica no ayuda porque gente que antes podía estudiar sin trabajar o tener menos carga horaria en el trabajo y poder terminar sus estudios secundarios, hoy no lo está pudiendo hacer. Entonces, conociendo el tema, la DEPJA se vuelta a cerrar masivamente cursos en los CENS y a cerrar instituciones. Y lo peligroso que es el no poder acceder a la educación, y en este caso, María Luz, la comunidad de jóvenes y adultos que participan en la escuela, Bueno, vos nos contabas como la imposibilidad que digamos de participación de muchos por trabajo, por distintas cuestiones, pero significativamente cómo cambia sus vidas al momento de poder hacer su terminalidad educativa, acompañados, si podés comentarnos un poco de cómo se trabaja en la institución con ellos. Mira, la realidad es que es una opción muy importante, sobre todo para el adulto, ya sea un joven o un adulto, pero generalmente son adultos los que trabajan con nosotros, que es gente a la que le quedó pendiente en su momento, ya sea por cuestiones laborales, familiares, que no pudo terminarlo y sigue sin poder avanzar en su trabajo por no tener un título secundario. Y bueno, de jóvenes, como te contaba, que por estar con sobredad, ya no pueden acceder a un secundario común, a la educación media, digamos, y pasan a este recinto de jóvenes y adultos, donde nosotros estamos especializados, hacemos permanentes capacitaciones para estar con los chicos en el saber básico que él necesita adquirir. Por ahí es como más comprimido que el secundario de media, para que ellos puedan acceder de manera útil y rápida a una terminalidad de la secundaria y poder seguir avanzando tanto en sus estudios como en sus carreras, en sus trabajos. Claro, y en este sentido, la comunidad que nuclea, recordamos para quienes nos están escuchando, estamos hablando del CENS 3404, Josefa Dominga Balcarce de San Martín. Está ubicado en la calle Paso de los Andes, 495 aquí. Y también la zona que abarca es un punto fácil de llegar para muchos, muchas. Y lo importante que es que estos espacios sigan funcionando para poder brindar el derecho a la educación y también calidad educativa para muchos, para muchas. María Luz, ¿algo más que quieras agregar respecto a esto? ¿Alguna iniciativa, algún lugar donde podamos contactarles? Mira, la responsable de la DEPCA, de la Dirección de Educación de Jóvenes, es Mariana Carovio. Ha sido una reunión, quiero decirlo porque es importante decir todas las cosas, una reunión con la gente de el DEPCA Leonardo Fabio, y han dado marcha atrás con el cierre de cursos que estaban sufriendo ellos, así que nosotros estamos por la misma instancia. Y en la parte legal, estamos interponiendo a través del SUTE un recurso que sería como un amparo. Tiene otro nombre, no me sale en este momento. Pero bueno, para que se retarde esto. ¿Por qué? Porque cuando te cierran un curso, ellos deberían poner una fecha cuando vienen a notificarte. No están dando esas fechas, por lo cual, en teoría, uno no sabe cuándo ni cómo esos cursos se cierran. Hola. Ah, Antes hola, si de terminar el podés ciclo lectivo. Hola, hola. Perdón, ¿podés repetirnos Sí, lo último, discúlpame. María Luz? No, no hay problema, por favor, para poder apreciar bien lo que vos estabas mencionando. Decime dónde se cortó. Lo último de la presentación, la reunión que tuvieron. Claro, es otro CEN, es el Leonardo Fabio, el que lo han recibido en la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, y han dado marcha atrás con ese cierre. Nosotros estamos buscando el mismo camino, la misma reunión para ver si conseguimos resultados y mientras tanto, por las dudas de que eso no fructifique, a través del SUTE estamos haciendo una presentación legal, un pedido legal de que den marcha atrás con el cierre de estos cursos, porque entre ellos también hay errores administrativos, como te digo, de querer cerrar una primera división, que implicaría que quede el colegio sin un segundo año y sin la posibilidad de los que están en primero de continuar. Claro. Bueno, esperamos que esto pueda tener celeridad al tratamiento de lo que es la importancia de que estos cursos no se cierren, que pueda rápidamente solucionarse. Te mandamos un gran saludo, María Luz. Gracias por conversar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por preocuparse de este tema tan importante y que tan poca difusión está teniendo en el resto de los medios. Por nada, María Luz. Un gran saludo. Escuchamos a María Luz Videla, ella es trabajadora, es profesora de lengua y literatura de la escuela Josefa Dominga Balcarce de San Martín, que es el CENS 3404, está ahí en la calle Paso de los Andes de Ciudad. Denuncian desde esta comunidad que van a cerrarse dos cursos, lo cual impide que muchos chicos y chicas tengan continuidad educativa en esta institución, ya que no tendrían grado al cual pasar. La importancia de lo que es la educación para muchos, y bueno, venimos denunciando los distintos recortes que hay desde Dirección General de Escuelas, la falta de responsabilidad y de celeridad de parte del gobierno provincial para con las instituciones educativas. Cada vez se cierran más CEOs, más espacios educativos, como más temprano mencionábamos, como lo que está pasando con el bachillerato Violeta Parra, distintos espacios que están siendo avasallados en nuestra provincia. Ahí está. Iba a comentar algo, pero bueno, justo me quedé enganchado con lo que nos estaba contando la profe. Pero es muy curioso que intenten cerrar los primeros años porque te cortan la continuidad, la continuación de esos alumnos en el cursado. Y además es muy loco que cierren CENS para gente que no pueda cursar en escuelas normales ya porque ya pasaron la edad para estar ahí, y les corten la posibilidad de seguir estudiando una carrera o en cualquier trabajo mínimo. Ahora te están pidiendo el secundario completo. Entonces es como cortar no solamente una rama, sino un esfuerzo que tenía que hacer esa persona para salir adelante, intentar capacitarse por otros lugares, y cada vez se van encontrando menos. Y lo que decía la profe, viste, con el tema de laboralmente, tener la posibilidad de poder estudiar implica a veces tener menos horas de trabajo y ya de por sí contar con menos ingresos, pero al mismo tiempo para muchos no es posible dejar de trabajar para poder hacer la escuela, y la importancia de estas instituciones que tienen un acompañamiento más horizontal, más cercano al estudiante, para que ellos puedan lograr culminar su terminalidad educativa.